Augusto Paraná, Puma Bermejo. Vuelve en el verso antiguo tu andadura marrón, que en luz barrosa y oros viejos distiende el arenal. Siente tu hondura el temblor de la orilla de los reflejos de los últimos rojos. ¿Qué perdura de los lilas distantes de tu espejo en tu caudal de transparencia oscura? ¿Qué de los vagos ocres otoñales, de los celajes púrpuras y aniles, del verdor de las islas matinales para el azul final? ¿Con qué sutiles tonos, también de mi alma, algún reflejo llevas en tu color, Puma Bermejo? Puma Bermejo, Juan Manuel Alfaro, Nogoyá, 1955.